Buenas tardes y una vez más, bienvenidos a Donde Lenguas, el programa que, como saben, está dedicado a las culturas y a las lenguas. Y hoy tenemos el placer de tener aquí con nosotros al señor Antonio Montenegro, traductor y revisor de portugués en la dirección de servicio de conferencias en la Comisión de la Unión Africana en la sede de Addis Abeba, en Etiopía. Buenas tardes. Buenas tardes. Y luego presentamos Emma Bech, una compañera de traducción e interpretación que me imagino que ya habrán oído. Buenas tardes. Buenas tardes. Y yo soy Giacomo Littera, también he presentado otros programas, al igual ya me han oído otras veces. El señor Antonio Montenegro ha participado en el tercer seminario de traducción jurídica que se ha celebrado en la Facultad de Salamanca en la semana... del 15 de febrero. Si no, ¿qué tienes que decir? Es...